La fiesta de las arañas de Aldo Pellegrini. Ah, sí, te has despertado. Una mañana prodigiosa abre de par en par las ventanas. El último árbol de la noche ha dejado una huella sobre la piel de tu frente. Sí, te has despertado. Agitando tu manto de telarañas de sueño, ahuyentaste al tropel de ratas ciegas que te roían dormida. Ya estás despierta. ¿A dónde vas ahora? Abandonas tu riqueza nocturna por el gran vacío del día y con la pálida debilidad construyes tu marcha sin objeto. Ya estás despierta. Subamos por la angosta escalera hasta el confín del tiempo para sorprender allí a los minutos perdidos, fugados de la vida. No. Un brusco desaliento te detiene frente al espacio sin cielo donde nieblas aterradas con inexplicable dulzura transforman en viento a los que avanzan. Algas marinas de la esperanza, horas inútiles se ocultan tras la puerta dorada. Las palabras se encadenan a un profundo secreto. El diamante del desaliento brilla hacia adentro. Los que se atreven a sonreír pierden su lugar en el mundo. ¿A dónde vas sin mí? Buscas tu fiesta única, tu borrachera de signos y cataratas, tu jaula de libertad, donde amigos desconocidos beben tus gestos líquidos y el veneno te mira con ojos fosforescentes. Prepárate para tu fiesta, la fiesta de las manos que se resquebrajan, la fiesta del sudor de los crujidos, allí donde el letargo de tu carne se precipita en una oscura danza. Tu fiesta es la fiesta de las arañas, que devoran ferozmente tu riqueza nocturna para alimentar su miseria inagotable. Allí, sumergida en un olvido sin límites, comprarás motivos para tu risa, comprarás estruendo para llenar tu silencio. Bueno, ¿cómo cerró eso, eh? Y sí, ya te diste cuenta. Ahí viene Sol Riscosa, mirá. Dejaron la puerta abierta, se llena de estado de poesía y gotea una cosa que nos gustó, Sol, ¿eh? Nos gustó. ¿Pega o no? Sí. Re. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sol. Gracias por abrirme la puerta una vez más. Por favor, si es nada más dejarla abierta, ¿eh? Es evitar, nos evitamos el trabajo de cerrarla, porque finalmente siempre nos viene bien, insisto, un chapuzón en la poesía. Y hoy, Sol, ¿qué es esto que escuchamos? Lo que escuchamos es un poema del rosarino Aldo Pellegrini, en la voz de una amiga que no sé su cuyo nombre no sé, de una amiga amante de la poesía también, que se ha encargado de difundir su poesía. Aldo Pellegrini, poeta surrealista argentino y rosarino, cuando me puse a buscarlo de lo de hoy, digo, a ver qué fue significativo esta semana, y me conocí la vida de Páez, que no conocía, y bueno, el Aldo Pellegrini era de las mismas tierras, así que hay algo ahí del rosario natal de Fito Páez que trajo a este gran poeta referente de la poesía argentina y latinoamericana. Es considerado, fue considerado por Bretón como también como uno de los grandes precursores del surrealismo en Argentina, en la poesía argentina. Así que con el aval de Bretón, digamos que ya los tiene a todos los avales, ¿verdad? La verdad es que sí, que además se entiende surrealismo cuando le escuchamos a Aldo Pellegrini, y te cuento, Sol, es Luz Fumareni la que lo recita, y es una verdadera lectora, una ávida lectora se ve, porque a pesar de que se ayuda con el libro, parece poderlo recorrer al poema con los ojos cerrados. Dijiste algo de rosarino, de rosarigracino, fitopaesino y no sé cuántas cosas más. ¿Qué otra particularidad, Sol, de este grosso argentino y surrealista? O sea, es como que son dos mundos, ¿viste? Podés ser argentino y cuando hablas del surrealismo, ajá, es otro planeta. Otro país. Sí. Muy bueno, sí. Traigo a Aldo, perdón. Traigo algo a Aldo, en realidad no lo conocía hace relativamente poco tiempo y de la mano

no un modo de expresarse, sino un modo de participar en la realidad misma. Recurre a la palabra, pero busca en ella su valor originario. La magia del momento de la creación del verbo, momento en que no era un signo, sino parte misma de la realidad. El poeta, mediante el verbo, no expresa la realidad, sino participa de ella misma. La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo. Se defiende por su calidad de incandescencia. Solo los inocentes, que tienen el hábito del fuego purificador, que tienen dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y por ella penetrar en la realidad. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea habitable solo para los imbéciles. Aldo Pellegrini, publicado en la revista de poesía número 9 de agosto de 1961. Impresionante. Y esto para quienes, cuando escucharon que se trataba de un surrealista o de Capo, de Tutti Capi, del surrealismo argentino, pensaban que Aldo construía con las palabras una cosa fantasiosa o inanalizable. Y todo lo contrario, acá Sol Riscosa nos aporta un análisis completo de la vida en este rápido ensayo. Que nos convida de Aldo Pellegrini. Muy bueno, Sol. Disculpen si los tiempos de radio me tomé un poquito más de lo que debería haberme tomado, pero me parecía contundente para entrar a esta misma puerta de la que habla Aldo de la poesía, la puerta al mundo de Aldo también, y que cada cual luego vaya a buscar sus poemas para deleitarse. Pero me parecía una buena puerta de entrada, un buen prólogo a su poesía. Tal cual, y me parece que además un poco la dureza de Aldo cuando hace este diagnóstico y esta descripción también nos posiciona en algún lado a todos que lo leemos o que lo escuchamos. La verdad que no importó el tiempo que te tardaste porque la lectura estuvo bien y ayuda también a la comprensión, esa lectura que hace falta, pausada y demás. Muy bueno, che, muy bueno el surrealismo argentino, hay que decirlo, es muy bueno el surrealismo argentino, no solo lo fue, ahí están las obras, y hoy andamos caminando un mundo que Aldo Pellegrini construyó especialmente para el saboreo, para regocijarnos, y me imagino, Sol, que esto no es todo, que habrá alguito más. Me dan ganas de buscar uno y leer yo. Mirá, ya, Aldo, es impresionante. Dale. Lo que me gusta, me gusta eso. Lo que parece provoca. Bien. Algo de surrealismo. A ver, con horizonte líquido. Y ahí voy, con lo que queda de la garganta. Con paso tranquilo, los transeúntes avanzan hasta el umbral de las pupilas. Amantes negros ahuyentan a los perros enfurecidos. Es la hecatombe de la lujuria que se agita detrás de los rostros demudados. Con paso tranquilo, amantes polícromos se cruzan en la alameda de la angustia. En su alcándara, el espectador perfecto estudia impasible las señales de vértigo. El fuego latente de las vírgenes, el semblante inmaculado de las puertas, una voz se entreabre para mostrar su oscuro deseo. El amante negro sube las escaleras arrebatado por la danza frenética. Las ventanas se cierran, silencio de la noche de la carne. Los desconocidos estrechan la mano. Una conversación interminable descansa en el extremo límite de la sombra. Desde la fría pupila, los gimnastas ruedan por las escaleras destrozadas. ¿Cómo llegar hasta lo que de ti no se ve? ¿Cómo hacer brotar el deseo ardiente de tu carne entreabierta? A sus pies, los perros enfurecidos ladran, ojos implacables. En ellos se pierde el lenguaje de los deseos. El ahorcado se balancea al eco de los ladridos. Buenas noches, todo termina. Los perros, aterrados, huyen del horizonte ardiente y líquido palidece el vigor de los brazos ávidos, una noche tranquila para el desconocido que se aleja, una noche de olvido negro. Ese es Horizonte Líquido, estamos compartiendo, estamos disfrutando a Aldo Pellegrini, que lo podés conseguir en esta biblioteca gigantesca que se propone Estado de Poesía, que es una librería virtual. Asomate a las redes sociales y buscá Estado de Poesía, que ahí la vas a encontrar a Sol Riscosa. ¿Y qué más hay, Sol? ¿Y qué más? Qué bueno, Juan, me gusta el juego surrealista de la lectura entrecruzada. Es casi un cadáver exquisito. Bueno, un poco de eso había, ¿no? Construirlo entre los dos estuvo muy bueno. Espero que no se repita, por lo menos con esta voz rota. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Che, bueno, muy disfrutable lo de Aldo, además. Sí, sí, hay que entrar en el mundo de Aldo. Me estoy hojeando uno más de entre otro de los libros disponibles, además de la antología que publicó Argonauta, tenemos el placer de tener una primera edición de uno de los poemarios de Aldo, que es Construcción de la Destrucción. Está disponible acá en la librería una primera edición del año 57, de una tirada de ejemplares, así que también para quienes, además de gustar de la poesía de Aldo, gustan de tener esos objetos, también hay aquí algo para ese deseo. Iba a leer algo al azar de por aquí, pero no estoy pudiendo ir al azar porque ya quisiera llegar a un lugar donde quería llegar. Bueno. Construcción de la destrucción. Todo lo espero de las palabras. En su fiesta impalpable partiré a la conquista de las puertas. La palabra vacilante como rata ataviada de secretos, y cuando las puertas se abren, la palabra inicial hunde su punta de cobre en la aventura del acercamiento. Entonces estallan las disputas. La palabra reveladora sumerge su cuerpo resplandeciente en la oscuridad de la voz perdida, ola rezagada que arrastra su agonía hasta la playa desierta. La palabra es inútil. La agonía es inútil. En el desorden de las palabras, las manos como intrusas se deslizan hasta la desnudez del instante. Predicadoras de nieve restablecen la calma en el mundo de los tesoros perdidos en los naufragios. Predicadoras que no quieren ser comprendidas. El lenguaje es mi caracol privado. Allí oculto mi antigua marcha vertical porque he perdido mi verdadera morada. Me sobrepasa el coloquio entre el día y la noche y de pronto no sé de qué oscura estirpe provenimos los hombres. Amantes de fuego, predicadoras de nieve, los reflejos me preceden, las sombras me siguen. En ese largo camino en pos de las palabras me descubro habitante del sobresalto y del desorden. Pero sobre todo, bebedor. Bebo mi propia voz y navego contra la corriente porque no me resigno a alejarme de mí mismo. Costoso equipaje de la identificación. Estoy frente al espejo como un cansancio de agua que se prolonga. Qué fiesta de las palabras para la última noche del condenado. El ruido intolerable de las señales que corren las explicaciones. Es el silencio de los acusadores y la feroz potencia de las palabras que nadie se atreve a pronunciar. Ya estoy al nivel de las palabras submarinas. No es necesario explicar nada. Los significados mezclan sus inaclarables tentáculos. Los explotadores de la confusión se sumergen en vano, palabras fosforescentes, alimento habitual de los crepúsculos. Y los hombres se ciegan. Resplandor de la virginidad del verbo donde los templos se comunican, su clamor de soledad, los labios resecos inician en los portales la creación de Dios, ardid de los nombres, pero ni una sola palabra descifra la condición humana. Sombra de un socorro, me salvás del aniquilamiento, el viento atraviesa una casa deshabitada y descubre el silencio, venido de todas partes, el viento recorre mi soledad y recoge este silencio que no quiere morir, y así arrastra un exacto rumor que temblará en la voz de los desconocidos. Así arrastra el rumor de todos los hombres. Y el silencio andará por el mundo, transformado en la fuente íntima de los secretos. Aldo Pellegrini. Construcción de la destrucción. Lo escuchaste en la voz de Sol Riscosa. Soportó bien estos 66 años que pasaron desde que fuera presentado en la revista A Partir de Cero. Gracias, Sol. Impresionante. Gracias a ustedes por una tarde más de poesía. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Ahí está nuestro estado de poesía de todas las semanas, de la mejor siesta, la que no se duerme, la siesta que no fue.